Hola gente, buenas noches, bienvenidos a un clásico de barrio. Como todos los lunes de 21 a 22 los estaremos acompañando con información, música, con un montón de cosas más también. Ya tenemos el invitado hoy en día, unos pocos invitados, creo que si no me quiero equivocar, en estos 5 años uno de los únicos que nos trajo un presente a la radio, así que bueno, después se lo vamos a presentar. Una persona que es muy querida acá en Bahía Blanca, vamos a charlar un poco de todo. Vamos a recorrer la ciudad, pues la recorre con su bicicleta, pero después la vamos a recorrer y charlar un poco de un montón de cosas. Se quedó, antes de empezar, hace poquito pasó, se quedó fuera Italia del Mundial, se quedó fuera Italia, se quedó fuera Holanda, se quedó fuera Chile. Me parece que hay que aplaudir un poco todo esto, por más que es todo lo que se engloba al fútbol argentino y a la selección, no está bien construido, viene mal barajado hace años, pero bueno, que selecciones tanto peso histórico y presente también se hayan quedado fuera del Mundial, más que nada Italia y Holanda, que siempre estuvieron. Creo que Italia de Suecia, su rival hoy en día, Suecia 58, que no quedaba fuera. Bueno, hoy quedó fuera del Mundial, empatando 0-0. Así que bueno, es para mirar un poco alrededor y decir, bueno, nosotros estamos en el Mundial del Rusia 2018, mientras otras potencias como Holanda y como Italia, o como Chile también, que venía ganando las últimas dos Copas Américas, se hayan quedado fuera. Nos pueden escuchar como siempre, 87.9 por el dial, o por internet, www.delacalle.org, en nuestra página. Buenas noches, Fabián Zapata, el fijo de la radio 452-3074, 452-3074, se viene un homenaje a Canillita, se viene un montón de cosas. Seguimos escuchando a Matías Linfossi. El barrio, este clásico del barrio, este clásico del barrio. Abro mi ventana, un 7 de noviembre, pero allá por, estamos hablando de 1947, cuando fallecía, en este caso, Florencio Sánchez. Florencio Sánchez fue el autor de la obra El Canillita. Canillita se conmemora porque a un chico vendedor de diarios, en su momento, le habían comprado un pantalón, un estilo bermuda cuando fue creciendo, fue con el mismo pantalón hace muchos años, y al ir creciendo le pegó el estirón, se veían las canillas, por eso era la historia, empezó El Canillita. En comparación a la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, un 7 de noviembre de 1947 celebra el Día de Canillita. Como habíamos hecho el lunes anterior hablar un poco del Día del Periodista Deportivo, que celebra el mismo día, queríamos homenajear al Canillita, y me parece que hablar de acá en Bahía Blanca de los Canillitas, de los diarios, es hablar con Luciano Martos para hablar un poco de todo y recorrer él en su bicicleta la ciudad, por decirlo de buena manera. Luciano, muchísimas gracias que estés acá. ¿Y es así? ¿Hace cuántos años ya? ¿Más de 40? Sí, cerca de 40 años. Buenas noches, perdón. Gracias por dejarme participar en esta hermosa mesa y tener la gentileza y la grandeza de su corazón de participar en su programa. Sí, hace casi 40 años que estoy en la calle, sirviendo mi trabajo que me gusta. Lo hago con mucho placer porque estoy en contacto con la gente cotidianamente y se ha formado con mis clientes una amistad, ida y vuelta, que hace que uno se sienta cómodo con su trabajo. ¿Cómo arrancó un poco todo? ¿Cómo empezaste? Canillita en el bar. Otra época, ¿no? Estamos hablando. Que podemos hablar. Empecé trabajando, yo trabajaba en la cooperativa, vendía diarios, y empecé trabajando en la rotativa del diario. En la época estaba Barrios, usted era muy, no había nacido, ¿va? Y bueno, después me dediqué a los diarios y seguí con la cooperativa, y por problemas de familia tuve que dejar la cooperativa, que hacía un montón de años, y cuidar a mis hijas y dedicarme al diario, que tenía más tiempo. Y bueno, y acá estoy, he recorrido bastante la ciudad, he tenido experiencias desagradables y agradables, que hace que me vaya curtiendo y formando y tomando pensamiento de las cosas que uno puede llegar, que puede venir, ya la va viendo como intuición de lo que es bueno y malo en la calle. Uno lo ve, por más que sea una era digital, como en los medios se escuchaba también a distintos periodistas, cómo se va perdiendo en todo el mundo el diario de papel. Y bueno, hay mucha gente que no, que sigue, lo recorres y no sabes más que yo, que sigue con esa esencia de querer ver el diario de papel. También es increíble que la nueva provincia, un medio tan poderoso, termine saliendo 3 veces a la semana por falta de ventas, por internet. Hoy reemplazan lo que eran 7 u 8 personas, lo hace una máquina o una persona solo con el tema digital y computadoras. Es complicado de explicarlo, pero ¿se sigue perdiendo, se sigue la esencia del diario? ¿Te siguen pidiendo? ¿Vas a las casas? ¿Cómo es? Yo tengo mis clientes. Yo saco casi 300 diarios los lunes, 300 y pico los sábados y cerca de 350 los domingos. Aparte, yo hago los diarios a nivel nacional y las revistas. Y veo que se ha quedado un poquito, pero también, ¿por qué? Porque hay un problema económico de por medio también. También está la otra que hace que se trabe un poco el vender más se renueve los clientes por el sistema de computación, sistema de que ahora es todo digital. Pero no es como el diario de papel, es algo que un domingo, un ejemplo, un diario grande, la señora agarra noticias sociales, el marido el deporte, el otro la política, sí, y se conversa, toma el mate y se conversa sobre lo que hay en el diario. Eso es muy interesante. Pero si el diario, yo pienso que si el diario se jugara un poquito más para incluir 4 o 6 páginas más, ya lo comprarían más, vendría un poquito más gordo. Usted no sé si se acuerda de la nueva provincia, lo que era el diario Sábana antes. Claro. Bueno, el diario Nación el domingo es el doble. Si vamos a ponerle que no salga como el doble. El diario Nación tiene el mismo formato que lo tenía la nueva provincia antes, tipo Sábana. Si saliera un poquito más página, usted fíjese el diario Río Negro a lo que es el de Bahía. No, bueno, también de Aeroclarín, los domingos es el 3 veces más que la nueva, sí, provincia. Y es más barato que el de Bahía. Y más, sí, el de Bahía sale 50 pesos, el de Clarín sale 49 más recargo diaria. ¿Y aumentó ahora? No hace tanto. Sí, ahora aumentó 10 pesos. Y el diario común, el sábado y el lunes, aumentó el 50%. Es mucho de golpe. Sí, igual están en el engaño de decir, bueno, te damos el cartón, el famoso cartón donde se juegan, en el diario los sábados y te da el lunes, como para que se justifique un poco. Sí, no, eso es como un gancho. Pero uno cuando va a comprar el diario no es por el cartón, sino por las noticias, para informarse. Pero también tengo entendido que por internet usted quiere leer el diario, le cobran, ¿eh? Me parece que ahora le cobran. Ah, no, le cobra, me parece que le cobra. Yo creo que tenés que algunas noticias para desflayarlo o algo, capaz que cobraban, no sabía que cobraban para... Me parece que cobran ahora, ¿eh? Empezaron a cobrar ahora, usted quiere leer el diario y si no sería... Y ellos, los grandes medios no regalan nada, ni el aire regalan. Así que si usted pasa al lado, respiró, poniéndose esta balaganza. Es así. ¿Y usted cómo se maneja con el área digital? ¿Se acostumbró? No, yo le doy... la parte digital la miro más por el celular, por las noticias o mensajes, o cuando veo que trascendió algo muy importante, miro. Pero si no, trato de leer todo de pasada. Antes de entregar los diarios, me gusta tomarme un café 10 minutos y pegar una ojeada a todos los títulos de tapa de todos los diarios, sea Bursátiles. Acá el único que no llega es el Vice y Tiempo Argentino. Pero después todo, sea Cronista, El Ámbito, después los diarios comunes como el Página, el Nación, Popular, Crónica, le pego una leída para, por si alguna persona me pregunta, o sé, un ejemplo, que a usted le gusta, puedo ponerle algo de la política de tal partido, llegó, le gustó, entonces sé que puedo tirar por abajo la puerta ese diario que usted a fin de mes me lo va a pagar. Pero ya lo dejo conforme. Uy, Luciano me tiró esto y me gustó. Lo mismo que alguna clienta, sé que le gusta alguna revista de chumerío o de tejido que le gusta, croché, o alguna noticia, vamos a ponerle Hola o Gente o Para Ti, de algún embarazo a una modelo, o sé quién le gusta. Tengo clientes que sé, son locas por Susana Jiménez. Usted vio cómo, yo no sé hablar, pero... Hay una revista de Susana Jiménez, sí. Sí, y que le... a veces dice cada cosa y la gente se... Y bueno, está bien. Es mi negocio. Yo trato de ganarme la moneda correctamente, pero... ¿Te recorre distintos barrios? Sí, yo hago centro, dejo diario en la municipalidad, en el Consejo Liberante, en la Bolsa de Valores, tengo muchos negocios en el centro y también lo que es estación de servicio YPF de Opesa. Tengo Villa Mitre, tengo Rosendo López, Villa Italia, Villa Muñiz, que hago. Por eso yo los días que hay de Bahía, diarios, de lunes a lunes, sábado, domingo y lunes, más los días de Buenos Aires, me hago casi 50 kilómetros por día. En su bicicleta. Sí, se me acostumbré. Tenía una moto, pero la moto un día desapareció con todos los diarios, se ve que el que la llevó la necesitaba más que yo, entonces dije, nada, a partir de ahí, porque usaba intercalado, un día la bici, otro día la moto. Y no, me gusta usar la bici, aparte es como si fueran mis piernas, me siento muy cómodo, ando por todos lados, disfruto el paisaje, si quiero paro acá, paro allá. Y a veces una media cuadra en contramano sirve también para agilizar el tiempo. Me acuerdo, bueno, que no sé tanto en ámbito financiero, me tocó una etapa que no tenía trabajo, y pedían gente que tenga bicicleta que vaya a repartir el diario antes de que salga 3 veces a la semana. ¿Se ha perdido un poco también el oficio del canillita por sí. todo este tema del diario? Sí, se ha perdido. Yo tenía compañeros que sacaban X cantidad de diarios, poquito, ponerle 40, 50 diarios. Muchos chicos veía yo también, muchos chicos trabajando. Se les cortó eso de sacar todos los días. Entonces sacan 3 veces por día. Y aparte tenían, la esposa trabajaba en quehaceres domésticos, juntando los poquitos diarios del malo de la esposa, iban tirando, poquito de alquiler, qué sé yo, tiraban, salían adelante. Pero al no sacar todos los días, se les complicó. Y a mí me causó mucha tristeza que muchos canillitas no pudieran seguir continuando. Bueno, algunos tuvieron la suerte de conseguir trabajo, otros terminaron cartoneando, otros, bueno, a veces la vida es muy dura. Pero uno ruega como cristiano que todo eso tenga solución y sea un final feliz, porque no le sean mal a nadie, ni sea canillita, ni sea periodista, como se armó el revuelo ahora con la entrega del Martín Fierro. Oh, también sí, escuché. Hay distintas voces, escuché un poco de todo. Les podemos hablar un poco de política, porque creo que más allá de un pensamiento de otro, podemos hablar, pero está todo demasiado sensible y se llega a un extremo demasiado peligroso. Sí, buena, se podría dar una opinión si usted me deja, cuando usted decida voy a dar una opinión sobre eso. Mire, si usted quiere le digo ahora, ¿sabe lo que pasa, muchacho? Los grandes hablan de la grieta, pero la grieta la fomentan ellos, para que nosotros nos llevemos mal. A usted le gusta X partido y a mí otro. Pero nosotros no tenemos que actuar como ellos, nosotros tenemos que actuar lo que... Si usted me dice, mire, Luciano, esto, yo digo, pucha, este hombre me dijo esto. Aunque piense distinto, pero por ahí me da la solución. ¿Por qué no la voy a aceptar? ¿Por qué voy a decir, no, usted está loco, usted es K o anti-K? ¿Por qué? Yo me presenté en la política y quiero seguir continuando con el proyecto. Me gusta, voy a seguir continuando con mi proyecto y acompaño... Porque, un ejemplo, con la señora Cristina había muchos más derechos y ahora se están quitando. Y respeto a la gente de Cambiemos, porque yo los veo todos los días, porque les dejo diario, los cruzo en la calle, tengo clientes que son de Cambiemos, gente muy importante comercialmente, y charlamos. Y de esa manera se puede vivir civilizadamente y charlar, opinar. Por eso los grandes poderosos, la grieta, para ellos cenarse los bolsillos y el pueblo coma las migajas. Está muy bien esa reflexión. Esa reflexión, ¿no? Vamos a escuchar un poco. ¿Qué música te gusta? ¿Qué escuchás? Mire, lo que usted ponga a mí... ¿Qué le gusta? ¿El tango, folclore? Tango, folclore. El folclore es muy lindo escucharlo. A mí me gusta algo nuestro. Vamos a hacer algo bahiense. La banda se llama Buen Mil Puentes. Son varios músicos de muy buena calidad que hicieron un estilo de folclore latinoamericano, llamarlo así. Fabián, que sabe más de esto que yo. Difundirlo local. Muy bien, muy bien. Folclore un poco latinoamericano. Vamos a escuchar un poco a Mil Puentes y ya venimos. Tanto El mundo se nos mueve maravillosamente. Cuando no lo esperes, vas a estar. La voz de Clementina, o Clea como más se la conoce, Sibano en voz y bandoneón y Lucas Magallán guitarra y con otros artistas más. Después vamos a charlar un rato con ellos. Están acá abajo, en la panadería, están viendo un poco todo. Yo creo que juntado por el tema de delegado de música, ¿no? ¿Es así, Fabián? Después vamos a charlar, que me lo expliquen bien. Y fomentar también lo que es la cultura local. Creo de que entró Luciano, que lo vi en foto también. Está la lapicera en su oreja, es como una marca registrada, ¿no, Luciano? Eso es costumbre. Sí, siempre la llevo para hacer las cuentas o anotar los pedidos de la gente, porque a veces, como son muchos títulos... Mejor dicho, arriba de la oreja. Como son muchos títulos de revista que hay, me hacen encargues o voy anotando a veces que ocurren cosas... necesidad de la gente, entonces observo, anoto qué es lo que se puede conseguir o estar presente para solucionar sus problemas, o anoto a veces, digo, esta persona la puedo ver a la tardecita, hablarle para darle un poco, como cristiano, la parte de consolación, hablarle de afecto, de valores, de contención, del verdadero amor, del verdadero sentir que yo siento cuando abrazo a una persona y decirle que la amo verdaderamente y sentir el latido de su corazón, ya para mí es algo maravilloso. Vale más eso que toda la fortuna del mundo que me pueda brindar la gente. Y bueno, esas son cosas que me enseñó mi hermano mayor, respetando a la persona, aunque no crea mi hermano mayor, pero yo como soy, amo mucho a mi hermano mayor Jesús de Nazaret, que siempre dije, que es mi, cuando me largué en la política me preguntaban todo, ¿quién es tu operador? ¿Quién es el que te maneja? ¿Quién es el que te aconseja? Mi operador político se llama Jesús de Nazaret, el que a través del Espíritu Santo me da la sabiduría y entendimiento para... Porque yo no sé hablar mucho, yo me expreso como se expresa la gente en la calle, entonces él me da cosas para decir que de mi boca salgan palabras reconfortantes y se convierta en vida. Es muy lindo todo lo que decís, se nota que la religión es muy fuerte para vos, que te apoyas mucho en eso. Sí, amo mucho porque yo a él le debo todo. Algo que los hombres, los grandes varones o las grandes mujeres no valoran, que algo que no se ve, que es el aire. Y el día que nos falta el aire, ¿qué empezamos? Si no es muy fácil deducir, cuando nos ahogamos, que comemos, se nos pone algo en la garganta, empezamos a golpearnos y nos falta un ratito el aire hasta que eso baje, volvemos a respirar bien. Y... Igual eso depende de las personas, pasa habitualmente cuando uno pierde a un ser querido, algo que te falta, un trabajo, o sea, uno se vive quejando, se queja más de lo que capaz que hace en su vida. Pero cuando le falta algo, o pierde algo y se da cuenta de lo que perdió, es un poco así, me parece. Y vos también, Luciano, no querías quedarte más en tu casa y saliste a recorrer barrios y a meterte en un partido y meterte en la política, ¿no? De canillita al consejo, sí. Te hicieron un título, sí. Creo que va justo. Sí. Lo que pasa es que yo veía que es muy sencillito quejarse, todos nos quejamos. ¿Y qué hacemos para dejarnos de quejar? Nada. Entonces yo digo, no, yo voy a dar un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Participar. Me cansé de quejarme y participo. Y voy a redoblar la apuesta para el 2019. De demostrar que se puede hacer política sin aparatos, sin cosas raras y sin punteros. A mí hay algo que me molesta mucho, pero no para enojarme e insultar, sino para decirle las cosas como son a los rascadores de olla. Porque usted puede militar. Me gusta el partido J, me gusta el partido H, pero no todos los días, porque usted tiene que atender su trabajo, atender su familia. Que usted me dice, yo salgo del trabajo a las 7 de la tarde, me voy una hora, dos veces por semana, a charlar, dar una opinión, una pincelada de palabra para que pueda dar solución a algo o aportar una idea en una reunión de grupo de muchachos o de chicas para colaborar en algo, eso es militar. No los rascadores de ollas que viven escribiendo por internet todos los días, comen los mejores lugares, no trabajan, parece que festejan el 1 de mayo todos los días, nunca trabajan. ¿Y por qué crees que la gente siempre vota? O sea, las personas llegan al poder, siempre son gente de mucho poder adquisitivo, contadores, abogados, y muchas veces el obrero, obviamente el circo mediático, los medios de comunicación son muy importantes, pero... ¿Hay un motivo? ¿Por qué crees que la gente sigue votando? No sé, uno encuentra 10 personas, 8 se pueden quejar de este gobierno o del gobierno anterior, pero se sigue votando. Lo que pasa es que ellos manejan mucho, de hace años que están instalados. Yo me doy cuenta porque yo hace 1 año y 2 meses que estoy en esto, en la política, y me he dado cuenta de eso. Y yo sé que para el 2019 va a ser algo grande. Podía haber sido grande ahora en el 2017, pero no importa. Sobre leche derramada no hay que llorar. Pero ellos están instalados ya. De una manera u otra están instalados. Lo que pasa es que ellos, la política, muchos políticos, lamentablemente, usan para no servirse ellos. Y no es así. La política no es mala, sino los que están con la política. Pero nosotros tenemos una democracia que lo votamos. Y sí. Uno se sabe cuánto gana un concejal, cuánto gana el intendente, un montón de cosas. Pero se sigue votando lo mismo. ¿Hay algo? Vos recorriendo un poco los barrios, hablando con la gente, ¿por qué la gente vuelve a atravesar con la misma piedra? ¿Por qué se vota igual? ¿O los medios de comunicación son los que te ayudan mucho los medios de comunicación? Los medios de comunicación grandes, masivos, llegan, están continuamente. Usted fíjese, yo tengo clientes, siempre charlo con ellos, que se levantan en la mañana, tienen TN o Radio Mitre. El sábado compran Noticia y Nación. Están esperando eso. Pero porque están ahí, no buscan leer otras cosas para ver lo que... Un ejemplo, que no compre Página 12, pero pone otra radio, aunque sea chiquita, pero pone a ver la opinión que tiene. Yo acepto el disenso, yo lo acepto. Es necesario. Es necesario. Claro que es necesario, pero hay gente que ahora se está poniendo muy pesada, van al choque enseguida, y así no es la democracia. La democracia nos da las herramientas y las armas para quejarnos, expresarnos sin golpear, sin romper nada y decir las opiniones. Como usted me está dando la posibilidad a mí de explicar mi poco conocimiento que tengo en la política, qué es lo que siento, qué es lo que hay que hacer para tener mejor calidad de vida, para salir adelante, cómo respetarnos y valorarnos. Si no recuperamos los valores realmente, no vamos a tener una buena democracia. Y te meto en dos temas así, medio rápido. Uno es inseguridad, y el otro, que pasó hace muy poquito, las leyes laborales para el obrero. Aparentemente lo que se dice es que se van a sacar el subsidio de... Sí. Con respecto a las leyes laborales, yo pienso que tiene que haber un cambio rápido, eso lo tienen que ejercer para arrancar, para cambiar todo esto, porque si no empieza a sonar carpetazos. Y esto va a terminar, va a terminar teniendo más quirófanos que el Hospital Municipal y el PENA. Llena sala de operaciones, todo operaciona por todos lados. ¿Por qué? Porque hay gremialistas que realmente no tienen parcelas. Tienen hectáreas de 5.000 hectáreas, de estancias de 5.000 hectáreas, ¿dónde la sacaron? No, eso no puede ser. Entonces tiene que venir una renovación de jóvenes que digan, muchachos, vamos a tomar nosotros la posta, vamos a defender verdaderamente al obrero, porque usted fíjese que el 99% de los gremialistas conocen Europa, conocen más Europa que el patio de la casa de ellos, porque... ¿Cómo viven? No puede ser. Eso es burlarse de la gente, engrupir a la gente. Nosotros tenemos las armas para decir, vamos a mejorar en esto. Entonces, ellos nos quieren apretar para decir, sacamos esta ley de laboral, y los gremialistas dicen, no, pero si vos no arreglás con esto, nosotros, mirá, 15 tapas de Clarín la tenés acá, 15 tapas de Nación, 15 tapas de Perfil con Fontevique la tenés acá. Y siguen. ¿Usted ve un cambio en los gremios grandes? No hay un cambio. No hay un cambio. Y siempre están las mismas figuritas, pero están nosotros, Entonces, por eso yo le dije, cuando estamos charlando fuera del programa, como se dice, en off, ¿no? Que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar. Es así, si no, vamos a estar siempre lo mismo. Yo puedo hacer, y como yo le dije, yo con que una persona, yo cambie, una sola persona que me acompañe a mis proyectos, a mis pensamientos y las ganas de hacer para lo demás, yo tengo victoria. Porque sé que yo soy una persona grande, que esa persona joven que me acompaña y que piensa como yo, va a seguir esto, y que se puede hacer mucho, se puede hacer más grande, y así se empiezan las cosas. Eso es un proceso a largo plazo. Es como todo. Hay que regar la plantita, darle abono, como con ejemplo, con educación, con sostén, mostrándole verdaderamente las cosas que hay que hacer. Así. Usted me contó recién que hacía un mes que se casó. Usted va a ver cosas hermosas. El día de mañana su esposa va a tener ese don hermoso de dar vida, que es ser mamá. Y usted va a tener ese en los brazos algo maravilloso que es su bebé, ese olor a bebé, esa mirada, ese movimiento de mano. Usted va a sentir cosas nuevas, que va a decir, ¡ay, qué maravilla lo que tengo! ¡Qué cosas hermosas! Bueno, eso usted va regando, va educando, va dando ese ejemplo, va dando mucho amor, mucha comprensión, cuidando a su hijo y a su señora. ¿Qué va a sacar de cosas? Bueno, pues usted le va dando ejemplo. Bueno, esto va renovando y esto es lo mismo. Esto es un proceso de respeto, de amor, de enseñar. Yo sé que mucha gente, yo lo veo porque gente que ahora me dice, che, Luciano, ¿qué te parece? Me ha pasado con los clientes míos de pasar situaciones muy difíciles y consultarme a mí. Casos de las mujeres, hay cosas que me comentan a mí, Luciano, y a veces no saben los maridos por temor, porque el marido se puede enojar. Y yo le aconsejo de corazón, no sé si usted se dio cuenta, yo le hablé de abrazar a una persona y sentir el latido de su corazón, para mí es la alegría, porque eso es maravilloso. Da igual. Luciano, ¿nos vamos a ir al espacio publicitario? Y ya seguimos un poquito más con la charla. Un placer. También viene la gente de Mil Puentes a escuchar un poco de música también. Y nos vamos a comunicar con José Pancho Santos, como más se lo conoce como Pancho, José de Santos, para charlar de toda la liga interbarrial y todos los nuevos proyectos para el fútbol femenino. Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199, Avenida Pringles y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. También los sábados de 8:30 a 12:30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. El Instituto Mega abre sus inscripciones 2017. Vení a estudiar canto, guitarra, bajo, batería, saxo, violín, piano, armonía, ensamble y sonido. Disponible para todas las edades y niveles. Encontrá toda la información en www.institutomega.com o llamando a los teléfonos 430-4423 2915-752-031. Instituto Mega. Te esperamos en Uruguay 653. ...87.9 MHz. Teléfono 452-3074. 452-3074. FM de la calle. Para cambiar el aire. Che, viene un amigo de Buenos Aires y no tengo dónde alojarlo. ¿Conoces un lugar barato, céntrico y cómodo? Claro que sí. Bahía Blanca Hostel, habitaciones para 1 a 6 personas, cocina equipada, ropa de cama, servicio de lavandería, información turística e internet 24 horas, depósito de equipaje, servicio de habitación, bar con TV y DVD, actividades culturales, cocheras, wifi, habitaciones privadas y compartidas, biblioteca popular, parrilla, sala de juegos, cocheras privadas. Bahía Blanca Hostel, descansá, divertite y disfrutá. Soler 701, esquina Israel, info@hostelbahiablanca.com o búscanos en Facebook, Bahía Blanca Hostel. Sonidos clandestinos. Música sin fronteras. Con Nicolás Falcoff. Los jueves a las 13. Por De La Calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. Sonidos clandestinos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conocés a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar. El telón del aire. Teatro al oído. Cada martes, una historia unitaria. Comedia, drama, ciencia ficción, absurdo. El telón del aire. Los martes a las 22, por De la Calle, 87.9 MHz. El telón del aire. Teatro al oído. Teatro al oído. Teatro al oído. Teatro al oído. Teatro al oído. Teatro al oído. El telón del aire. Los martes a las 22. FM De la Calle. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. FM De la Calle. Al ritmo de baile de la gambeta, no, o sea, yo le digo Pancho, bueno, más por conocido, pero José Santos, primero, muy buenas noches, gracias por charlar un poco con vos, ya hemos charlado en varias oportunidades, organizador de la liga, esta gran liga interbarrial, que el año que viene sigue, y tiene más de casi 30 equipos, ¿no? Estás llegando ahí otra vez a completar el torneo, también sub-18, un gran trabajo que estás haciendo. José, te saco un poco de tu laburo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Agradecerte primero que nada por el llamado, y sí, un poco queríamos contar el trabajo que se viene haciendo con la Liga de Fútbol Femenino en Bahía. Es así, si te pido algún balance, recordemos que para los que no conocen, la Liga de Barrial se juega los domingos, hay primera y segunda división, hay más de 400 chicas en el torneo. Contanos un poco vos de todo el balance que hiciste este año. La verdad que un balance muy bueno, excelente para nosotros. Los 20 equipos que participan de la Liga, hay muy buena expectativa también para el año que viene. Ya hay algunos en la zona B, ya hay un campeón en la zona A, y está muy peleado la definición del torneo, y bueno, con el sub-18, que también ya tenemos un campeón, faltando una fecha, así que bueno, se cumplió con las expectativas que se esperaba. La verdad que la gente, las jugadoras, tanto la comisión directiva, estamos muy contentos por cómo estamos terminando el año. Y aparte, bueno, uno rompe un poco los mitos del fútbol femenino, por más que ahora ha crecido grandemente el fútbol femenino, pero acá en Bahía Blanca, y bueno, y sumar un esfuerzo de a poco, juntándote, vos estás en zona norte, y juntando con distintos gente de distintos clubes, hasta el mismo de la universidad, que salió campeón en segunda división, con todos distintos dirigentes, y apoyando codo a codo, como se dice, para sacar este torneo adelante. Sí, la verdad que cuesta, bueno, vos, Mati, lo sabés que estás con nosotros desde los comienzos, cuesta mucho, es todo un trabajo a pulmón, las instituciones son todas instituciones barriales donde día a día se trabaja para que esto salga adelante, así que bueno, no, como te decía, es favorable el balance que hacemos, y bueno, esperando ya la fiesta de fin de año, anotando ya los equipos para el año que viene. Así que muy buena expectativa también para el año que viene. ¿Cuántos equipos hay para el año que viene ya? ¿Ya llegaron los 30? Era el objetivo, ¿no? Tenemos 8 equipos anotados, ya confirmados, y nos faltan 2 que confirmen. La idea es sí llegar a los 30 equipos. Si no se puede, competiremos los 28 equipos. Estamos viendo cómo nos podemos armar con el tema de las zonas. porque la idea era poner una categoría C que, para el año que viene, ya que se nos está agrandando bastante la liga. Pero bueno, es todo una expectativa que queremos lograr para el año que viene, y con esfuerzo vamos a ver qué se puede hacer. Está muy bien, ya queda poquito, ya un buen balance para fin de año y todo lo que viene para el año que viene. Que bueno, ojalá que sigan, porque hay además equipos de todos lados. Estamos, bueno, tenemos contacto con el club Aguará también, con el Zurdo. Qué bueno que se recuperó de salud, también le mandamos una salud, se está escuchando. A distintos clubes, Bellavista, distintos clubes que aportaron y distintos lugares también para, bueno, formar esta Liga de Trebarré que estamos hablando, José. Sí, la verdad que sí, muy agradecido con todos y también déjame mandarle un saludo al Zurdo que estuvo con un momento complicado, pero bueno, este fin de semana lo tuvimos de nuevo en las canchas, dando una mano, ayudando a la liga. Y bueno, sí, la verdad que el comportamiento tanto de las chicas que son equipos barriales como la universidad, el Club Huracán, las chicas de las Gallegas, todo fue bárbaro, fue excelente. Es así. Bueno, José, muchísimas gracias. Y bueno, primero felicitaciones también. Estás muy cerca de ser padre. Sí, sí, la verdad que ya ahora el 29 ya van a ser mi cuarto hijo. Así que a la expectativa ahí al nacimiento. Con mucho trabajo en la liga y mucho trabajo en la casa también. ¿Otro bostero? No, va a ser hincha de River. La madre es hincha de Boca, pero bueno, vamos a intentar que sea hincha de River. Está muy bien. Bueno, José o Pancho, te conocen todos, José Santos, muchísimas gracias. Y nos seguimos en contacto para hacer todo un poco lo del proyecto, la liga, las fechas que quedan, el torneo que está apasionante y lo que viene, ¿no? Dale, Mati, dale, perfecto. Y bueno, te agradezco, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar siempre. También agradecer a la gente que se está sumando, a un equipo de Punta Alta también que nos llamó, Carolina, que con muy buena onda, que se quiere sumar para venir de Punta Alta a jugar todos los fines de semana acá. Así que ya te digo, con buena expectativa para lo que viene, y bueno, esperemos que nos sigas ayudando como hasta ahora. Así que te mando un fuerte abrazo a la gente de la comisión, a todos, por el excelente trabajo que haces día a día. No, abrazo a vos, José, nos mantenemos en contacto. Dale, Mati, gracias. Chao. Escuchamos un poco la palabra de José Santo, organizador del torneo Liga Interbarrial. Cuando empezábamos a hablar, parecía una utopía que jueguen más de 400 chicas, que haya 30 equipos, hacer dos categorías. Ahora, el año que viene, se dan capaz la oportunidad de hacer tres categorías. Es muy bueno el trabajo que hacen. Y se rompe un poco el mito del fútbol solamente masculino y machista. También el fútbol femenino acá en Bahía ha crecido en el sur, porque no hay estos torneos en el sur también, para averiguarlo. Ya está Clementina Sivano, de Mil Puentes. Vamos a charlar un poco de todo lo que viene y lo que va a venir ahora el viernes en el Centro Cultural La Panadería. Y tenemos un poco más de Luciano Martos también, que queda picante la charla política. Escuchamos un poco la música y ya venimos. Con los sueños, o si no. música, ella lo va a explicar mejor que yo, folclore latinoamericano, por decirlo de alguna manera, sudamericano, con distintas raíces. Clementina Silvano, es un placer tenerte acá y charlar un poco de música y de su banda Mil Puentes, el quinteto Mil Puentes. Es como una juntada de distintos músicos y armar un poco de este estilo de música, llamarlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad muy agradecidos. Así que un placer estar acá compartiendo con ustedes un rato. Y sí, lo que escuchaban recién es un tema de Mil Puentes que se llama Sueño. El disco que sacamos es en formato quinteto, con Guillermo García en vientos, Maximiliano Corinaldesi en contrabajo, Gustavo Fernández en batería y percusión, Lucas Magallán en guitarra, arreglos y voz, y yo, Clementina Silvano, también en voz y composición. Lo tuyo más con el bandoneón, ¿no? Ahora estoy tocando un poco más, estamos tocando en formato dúo, por ejemplo este viernes que nos presentamos en formato dúo y estoy tocando con el bandoneón algunos temas, sí. ¿Cómo arrancó tu carrera en el mundo de la música? ¿Dónde te fuiste metiendo? Bueno, mi carrera siempre está en proceso. Pero digamos que de chica toqué algunos instrumentos, digamos, me acercaba a la música por distintos instrumentos y empiezo a estudiar, digamos, un instrumento de más grande. Con el bandoneón empecé a estudiar hará unos 3 años, 4 años. Y canto hará un poco más, pero más o menos también. Siempre, digamos, me acerqué desde de aficionada y después me empecé a involucrar más. Y con Mil Puentes es con el primer grupo, por ejemplo, que grabo mis canciones. ¿Y cómo arranca Mil Puentes? ¿Cómo se fueron juntándose? Se arranca en dúo también. Yo venía tocando mis canciones en formato cantautora, digamos. Y un día Lucas, lo conozco a Lucas, que viene a vivir a Bahía Blanca, y nos empezamos a juntar a tocar y él me ofrece arreglar las canciones y empezamos a tocar en formato dúo. Después, se convierte en un quinteto y ahora el día de hoy vamos tocando en formatos diferentes. Bueno, han tocado en el teatro también. Sí, estuvimos en el teatro. Acá estamos bastante porque, bueno... Era como su casa la panadería. Es como casa de uno, la panadería, sí. Aparte, recordemos, bueno, venís de una reunión abajo también muy importante, sí. Lo que es la cultura musical, acá en Bahía Blanca. Sí, acá abajo, exactamente, en el bar del Centro Cultural La Panadería, donde vamos a tocar el viernes a las 22 horas, está haciendo en este momento la reunión del área de música del Consejo Cultural Consultivo de la Ciudad. De Instituto Cultural, o sea, es un órgano que funciona así, por asamblea, donde la gente de cada área se junta a debatir cuestiones que tienen que ver con la política cultural y donde se eligen los asesores y consejeros que van a elegir los fondos municipales de las artes, el Fondo Municipal de las Artes que hay acá en la ciudad. ¿Cómo está hoy en día? Hablaba un poco con Luciana también de la situación actual que hay con los músicos, con a nivel cultural, ahora las obras extras, que los teatros, los teatros, los museos, cada golpe tiene usted que tiene que remontar. Sí, estamos la verdad que en una situación complicada y justamente por eso es donde hay que estar más reunidos, ¿no? En estas situaciones tenemos que estar más juntos, generar esto, ¿no? Nosotros creemos también que los espacios de la asamblea son esos espacios donde uno puede reunirse, opinar, debatir, discutir, porque nunca, no siempre estamos todos de acuerdo, por supuesto, somos diferentes personas con distintas personalidades y ideologías diferentes, pero la intención, por ejemplo, como estás haciendo acá abajo, es que lleguemos a acuerdos comunes para el bien común del área, ¿no? En este caso, música. Sí, tenemos, sé que tenés poco tiempo, pero quiero que escuches un pedacito de lo que busqué, que está muy bueno, que es... Soy de María Elena Walsh, conjunto con el dúo, con otro. Yo lo veo como cómico, pero también es un gran músico, Eduardo Canales. Un gran músico, Eduardo Canales. Así que escuchamos un poquito de él y ya volvemos a hablar un poco más de esto. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: sos un viejito, ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinadora divina, adivinadora. señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy divertido, ¿saben qué le contestó? La señora Doña Estrella se encontró con un señor. Le dijo: por pura envidia me querés arruinar el show. Adivinador de Mariana Walsh, un clásico, y eran pocas las primeras veces que tocabas en vivo. Sí, me sorprendió mucho porque hacía muchísimo que no escuchaba el video. Ese es en el festival Día del Bandoneón acá en Bahía Blanca, con Eduardo Canale, que me acompañó, y era una de las primeras veces. Sí. Ah, yo veo a Eduardo Canale y veo Los Mosquitos y veo con su gracia, pero también es un gran músico. Sí, bueno, María Elena Walsh, yo la admiro muchísimo, y de hecho ella es mi banda sonora de la infancia. Cuando era chica escuchaba a María Elena Walsh y un montón de otras músicas también, así que sí. Y bueno, perdón. No, digo, fue un poco tu influencia para empezar. ¿Son lo que escriben en Mil Puentes o se reparten con Lucas? No, yo hago las letras, digamos, de las canciones. Hay canciones que están letra y música hechas por mí del disco, arregladas por él. Y también ahora en el nuevo repertorio que estamos haciendo, que todavía no grabamos, que es lo que vamos a tocar este viernes, yo le puse letra a melodías, a músicas de él, de Lucas. O sea, él compone la parte musical. Instrumental, sí. Instrumental, digo. De hecho, está por grabar su disco, está en proceso, digamos, de grabación, y está buenísimo. ¿Y en qué te esperas para las letras? ¿O qué van tus letras mayormente? ¿O depende de la situación, las circunstancias? Los temas que están grabados en el disco de Mil Puentes son canciones que deben tener como 5 años. Y que, sí, nacen de situaciones cotidianas. Por ejemplo, 1943 está basada en mi abuela, en la vida que llevó ella, cómo conoció a mi abuelo y de todas las historias que le han contado. Yo a ella compartí 10 años con ella, después falleció cuando yo era chica, entonces todo lo que reconstruí, a mi abuelo de hecho no lo conocí, pero tratar de reconstruir historias que vienen con uno, ¿no? Y esas canciones del disco tienen que ver con eso, con sueños, con situaciones de la vida cotidiana de ese momento. Ahora, por ejemplo, las composiciones que hago a partir de melodías que ya existen, o sea, ponerle letra a otras músicas, es otro proceso totalmente distinto y tiene que ver con lo que esa música me genera. Trato de hablar, de saber de dónde viene esa música, y es un laburo de ir encontrándole la vuelta. ¿Y qué es lo que el folclore en Latinoamérica, lo vamos a decir de alguna manera? ¿Qué músicos escuchás habitualmente? ¿Qué es que fue enganchado de ahí también en instrumentos, en un montón de cosas? Uh-huh. Bueno, de chica escuché de todo en realidad. Yo escuché en mi adolescencia, escuché rock, punk, de todo. Digamos, no es que siempre tuve la misma influencia, pero a los 19 años más o menos, a los 18 años, lo primero que me llega así, bueno, sí, Atahualpa Yupanqui, todas las músicas, digamos, tradicional nuestra, no solo de acá, sino Violeta Parra también, música, digamos, folclórica de Sudamérica, es eso. Después, bueno, en Brasil también, Caetano Veloso, como toda esa influencia me empezó a llegar. Y después, músicos más actuales también que van influyendo, colegas mismos, gente que uno se va influenciando porque comparten por ahí en la ciudad. También hoy en día, por ejemplo, estoy muy enamorada de una cantante que se llama Nadia Larcher, que está en varios proyectos, y que Mercedes Sosa, por ejemplo, que es la voz argentina, de repente tuvo muchísima repercusión en todas las cantantes, y bueno, yo la admiro muchísimo a ella, y me gusta ver cómo las nuevas voces también van tomando cosas de las voces viejas, ¿no? No sé, hay un montón de gente. Y escuchaba, bueno, la historia de Mercedes Sosa, y ella nunca escribió una canción, era siempre cantar canciones de otro, la hacía tan bien que parecían propias, o le escribían canciones para que la cante ella. Es que interpretar es una cosa que no todos pueden hacer. Yo, de hecho, estoy en un proceso de búsqueda de la interpretación. No me siento de todo intérprete, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar la gente el viernes? ¿Lo invitas a la panadería, al Centro Cultural acá, al Bar Don Osvaldo, la Madrid 544? Porque invítalos y... Bueno, Bueno, en principio las invitamos a que vengan, que escuchen música argentina, ¿sí? No es música folclórica tradicional, porque por ahí uno cuando le dicen folclore se imagina, mucha gente se imagina el folclore tradicional. Esto tiene más que ver con una música influenciada por distintas ramas, distintos géneros. Entonces es música folclórica porque es música argentina, es nuestra, ¿no? Bueno, Lucas es un guitarrista, Lucas Magallán es un guitarrista excelente, es un músico muy grosso y hace unos arreglos hermosísimos, así que no se van a arrepentir de venir a escucharlo a él también. Además hacemos un repertorio que tiene que ver con la música de Latinoamérica en general, no solamente argentino, y hacemos composiciones nuestras. Así que eso es un poco lo que van a escuchar, va a ser bandoneón y voces en esta ocasión. Y vamos a tener de invitadas algunas chicas que son alumnas del Conservatorio de Música, de la escuela, del, digamos, el área de canto popular, que es nuevo, así que estamos muy contentos de que se haya abierto la carrera de canto popular. ¿El horario me lo repetís? Sí, el viernes a las 10 de la noche. 10 de la noche. Lo invitamos a Sumen en la panadería. Clementina Silvano, muchísimas gracias. No te robo más, pues seguí tan esperando abajo, gracias por la reunión. Por favor, muchísimas gracias por la invitación y de verdad, gracias por el espacio acá, FM de la Calle. Que son unas radios geniales todas las que están acá. Es así. Escuchamos un poquito más de Mil Puentes y ya venimos con un poco más de Luciano Martos también. Nos quedaron casi un programa para hablar con Luciano de todo lo que tenemos para hablar de política. Uno se explaya bastante y en su vida como recorriendo los barrios de Bahía Blanca. Va a haber otra oportunidad también. Sí, seguramente que sí. Escuchamos un poco más de Mil Puentes y ya venimos. Quedan un minuto, pero Luciano, primero agradecerte, me han hablado mucho de vos y bueno, todo lo que me han dicho es verdad, y aparte es un hombre que cumple sus promesas, porque vos mismo dijiste en las PASO que si no llegabas a cantidad de votos que necesitabas para pasar las primarias, ibas a pintar y arreglar todas las, donde vos pusiste algunas fichas o paredes como estaban, donde vos habías escrito. Algunas quedaron mejor todavía. Porque algunas fueron revocadas antes de pintarlas, cuando puse la pintura, y después para borrar todo lo que había escrito, lo que había pintado, las pinté de blanco y quedaron mejor todavía. Y todo yo lo hice con autorización de los dueños de las propiedades. No, tenía más de 40 paredones y había más todavía que no me dio el tiempo de los vecinos, pintar a Luciano, y eso es maravilloso. Usted fíjese que me dé la propiedad, pintar el frente, pintar el paredón, eso no... Ha sido un caso que ha habido, hay mucho regocijo y alegría en mi corazón por poder hacer esto, y también tenía que cumplir, volver a dejar las cosas como estaban, porque si no, no sirve, el testimonio mío no sirve. Por eso esto es un proceso a largo plazo, demostrar que se puede hacer las cosas como corresponde. Sí, Luciano Martos, muchísimas gracias, ya habrá otra oportunidad de seguir hablando. Con mucho gusto. De varios temas, recuerdos un poco como vos recorres con tu bicicleta distintos barrios y charlas con la gente, de escuchar con sus problemas y le das consejos, tanto en la parte religiosa como en otras partes también en el tema de... Por eso quería ser concejal. Muchas veces se lucha contra un montón de cosas, contra un molino que chocas. Pero mi fe y mi fuerza no van a decaer, porque yo trato de una parte cristiana, que es lo que más me da fuerza, ser soldado de Cristo, y como los brazos de mi hermano mayor Jesús son tan fuertes, él me da a través de la oración, que es la espada, y a través de mi fe, que es el escudo, la caparazón para protegerme de toda cosa. Entonces siempre tengo una sonrisa y a todo el mundo le digo que tengan el mejor día de su vida. Es tu gran frase, que tengan el mejor día de su vida. Sí. Es una frase que te caracteriza. Ha llegado de muchos lugares esa frase, que se ha transformado. Y me han buscado turistas, tengo testigo de lo que digo, turistas, para conocer quién es el que dijo esto. Muy bien. Señor Marto, muchísimas gracias. Muy amable y grande su corazón por dejarme estar en su programa. No, por favor. Será hasta el lunes que viene, gente. Bueno, sí, ya aprovecho también a saludar, a veces se me han pasado o no. A mi madre, que me está escuchando de suerte, que me está grabando ya vía Facebook, lo que hace la tecnología y la era digital. Sí. Bueno, y a mi mujer. Saluda a su madre. Está bien. Y a mi mujer, que me escucha también. Todos los lunes me banca la locura de la radio, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, saludo a ella y a todos los que nos están escuchando. Será hasta el lunes que viene. Pasaron de Canillita al Consejo, y en Consejo a Mil Puentes, que pasaron por acá, por FM de la Calle, tuve un poco de música, tuve un poco de todo. Será hasta el lunes que viene, gente. Abrazos, saludos, Fabián. Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199, Avenida Pringles y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. También los sábados de 8:30 a 12:30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. El Instituto Mega abre sus inscripciones 2017. Vení a estudiar canto, guitarra, bajo, batería, saxo, violín, piano, armonía, ensamble y sonido. Disponible para todas las edades y niveles. Encontrá toda la información en www.institutomega.com o llamando a los teléfonos 430-4423 2915-752-031. Instituto Mega. Te esperamos en Uruguay 653.